¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sábado 18 de marzo. Así es de que quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en la emisión 4558 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Está allá en la casa de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole a usted este programa. Así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta conversación de esta tarde. Que quédese con nosotros, porque si nos escuchó el día de ayer, esta plática es continuación de la plática de ayer. Así es de que te saludo, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien. Y bueno, interesante pues esta dinámica que hemos tenido con estos temas de soft skill y hard skill. Y ahora pues hablar de esta mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ahora sí, esta no me la sabía, Robert. No, ya tuvimos un programa con este tema hace varios tiempos, pero sí, ya habíamos Pero por platicado supuesto de este tema. tiene sentido, ¿no? Yo creo que la importancia de llevar a la conciencia, o bueno, de traer a la conciencia que existen estas diferencias, pues primero estas habilidades que tenemos y segundo la mentalidad pues con las que ejecutamos las habilidades, porque muchas veces pudiéramos desarrollar muy bien una buena habilidad. Pero si tenemos una mentalidad que está, pues como le llamamos acá, cuadrada, no se amplía, muy fija, muy ortodoxa, porque así te lo enseñaron, porque así era tu abuelo, tu papá, y así te enseñaron, pues es una mentalidad, quiero pensar que es la fija, ¿no? En cambio, una mentalidad de crecimiento es cuando cuestionamos eso que ya sabíamos o eso que ya dábamos por hecho. Algunos le llaman su verdad absoluta, ¿sí? Cuando pues realmente hay que recordar que cada quien interpreta de manera diferente y según la experiencia que ha tenido en su vida. Y eso nos los pasan a nosotros, nuestros abuelos y nuestros papás, Y bueno, creo yo que ¿sí? culturalmente Laura es una, pues quisiera yo llamarle hasta costumbre, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no conocemos que te dice lo que debes de hacer Ah, y porque así sí, es y porque porque yo así debe. soy el Bueno, especialista y porque, o sea, típico de es... los hermanos mayores que llegan y te dicen, no, no, no, no, es que esto así debe ser, ¿sí? Porque, pues, ¿por qué? Y ¿Según quién? somos ¿Sí? expertos en el deber ser, ¿no? Y muchas veces, pues, el abrir la mente a otras maneras de pensar, no está fácil, Robert. Bueno, eso tiene que No es una ver, no, situación claro que no, sencilla. tiene que ver en el proceso de humildad, Laura, de Claro. aprendizaje. Y Así más es. en esta época, hemos... Reconocer que no lo sabemos No, y todo. además estamos Así viviendo es. cosas inéditas. Sí. No podemos marcarlas con las mismas recetas de antaño. O sea, tenemos que aprender de lo que nos está sucediendo para saber qué cosas tenemos que desarrollar. Y esa es la mentalidad de crecimiento. Y a través de la pandemia, a través de tantos cambios que hemos sufrido, a través de la tecnología, pues estamos aprendiendo que la mentalidad de crecimiento tiene que ser desarrollada y pues adoptada para que podamos, pues para que podamos sobrevivir en este mundo, ¿no? Y esto de la psicóloga Carol Dweck, Carol Dweck, en su libro Mindset, que en inglés dice How You Can Fulfill Your Potential, que en traducción quiere decir cómo puede usted llenar o incrementar su potencial en su libro de Mindset. Y en sus artículos científicos habla sobre dos mentalidades o paradigmas que la gente usa para interpretar el aprendizaje personal y el cambio, y no son más que la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, Laura. Y creo que es muy importante, amigos, que reflexionemos sobre esto, porque pues es a lo que nos estamos enfrentando en las empresas, en la tecnología, en las nuevas generaciones, en cómo desarrollar nuestros negocios a través de esta nueva era, que así la denomino yo. Interesante, Robert, cómo lo plantea aquí, que existen estas dos mentalidades o paradigmas, ¿sí? Que la gente usa para interpretar el aprendizaje, ojo, personal Sí, claro, es y el cambio, mentalidades, y el cambio. tú. Entonces, habla de esta, pues, mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y bueno, pues, para entrar en tema, pues la mentalidad fija defiende que el talento lo es todo y si no logras algo es porque no eres bueno para ello. O eres bueno o no eres bueno. Fíjate que aquí, solo ¿Te aquí. acuerdas de aquello de saliste igual a tu padre de Bruce? No, fíjate, hay por allá un también basado en una investigación científica, que si llevas, por ejemplo, 10.000 horas, no, 10.000 horas, sí, son 10.000 horas, por ejemplo, de tocar el piano, ¿sí? A fuerzas vas a ser bueno. Bueno, pues ¿Estás de aprendes, acuerdo? claro. Entonces, esta manera de pensar y que es la mentalidad fija de decir o eres bueno o no eres bueno. Y ya para aquí, pues que te entierren parado, porque no sirves para nada, ¿sí? Es mentira, es una falacia, es una manera de pensar cuadrada, fija, que de alguna manera así se pensaba hace muchísimos años, creo que en los años 20, ¿sí? De que si eras tonto y vas a ser tonto toda la vida. Y hoy hemos visto que eso no es cierto. No, y bueno, hay ejemplos de eso. A morir, ¿no? El mismo Albert Einstein, que su maestra No lo de dejaron estudiar, primaria no lo dijeron dejaron, que era un que no era inútil bueno para estudiar. y tuvo que estudiar en casa, educarse solo en casa o con la Y familia. ve Y dónde mira que terminó. exactamente. Entonces, es importante esta reflexión, amigos, porque esto de la mentalidad fija es una especie de predestinación calvinista Dios en el mío. ámbito del aprendizaje. Dios señala a las personas con talentos. El éxito es una prueba de que el creyente le ha sido concedida la gracia de Dios y es conducido por la mano divina hacia los resultados positivos. Dios, eso es del siglo XV, creo. Calvinista, pues no sé cuándo. Pero amigos, es importante reflexionar en esto porque muchos caemos en ese paradigma. La mentalidad fija corresponde a una teoría de la inteligencia fija, donde un poco puede hacer por mejorar su inteligencia. Yo soy inteligente o yo soy bueno en tal cosa o cual área. Y eso lo determina todo. Entonces, imagínate esa mentalidad fija Sí, un ejemplo muy fácil. Algunas personas que no saben nadar dicen, ah, no, pues porque yo no tengo, Branquias, no tengo aletas. ándale, sí, no tengo por qué saber nadar, ¿no? Y así se la pasan toda su vida. Pues sí, esta es la mentalidad fija. Fija. Y Y no como sabe hay, pues, nadadores que son, que sí pueden aprender. claro, así es. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que ustedes a esta hora van saliendo de trabajar o de cerrando el negocio para ir a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros, súbala al radio, súbale al aire acondicionado, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de regresar al tema, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. On the Minute es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica. Al top de la tecnología, nuestros amigos de National Soft, así como registrar incidencias, vacaciones y realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo. Mire, On the Minute es una aplicación que ha sido premiada a nivel nacional por InfoChannel, esta revista especializada en desarrolladores de software, y National Soft, una empresa, pues diría yo, la número uno en desarrolladores de software de esta naturaleza. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. On the Minute. Mira, contacta directamente a Moisés Rocha, que te va a dar una atención personalizada. Márcale al 9999-415077. Pregunta por él y te dará una atención verdaderamente personalizada. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted estos conceptos, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. ¿Con qué seguimos, Laura? Estábamos hablando de la mentalidad fija. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues bueno, pues aquí, como bien dice, ¿no? Que la mentalidad fija corresponde a una teoría de la inteligencia fija. Dios mío, ahora ya lo ramifican a la inteligencia fija, ¿ok? Donde un poco puede hacer por mejorar su inteligencia, ¿ok? Aquí, pues en el paradigma, ¿no? De decir yo soy inteligente o yo soy bueno para tal o cual cosa y eso determina todo, bueno, que ya comentamos en el corte anterior, pues no es fijo, no es ya un hecho así para toda la vida. Hoy descubrimos que realmente, bueno, hasta nuestros genes podemos cambiar, Roberto. Es Ah, impresionante. bueno, sí, el otro día veíamos el documental Hasta del nuestras ADN. células se pueden cambiar, es increíble. Entonces, ¿cómo no vamos a poder cambiar nuestra mentalidad? Por supuesto que sí. Y bueno, aquí también habla del fallo y el fracaso, los intentos infructuosos, la torpeza, ¿sí? Que son interpretados rápidamente como indicios de que la persona en cuestión no tiene talento. Por ejemplo, muchos profesores y entrenadores piensan que pueden detectar el talento en niños pequeños y determinar con mucha seguridad los que valen y los que no valen, solo con verlos, ¿sí? Empuñar, por ejemplo, una raqueta de tenis o escribir una redacción o un poema o tocar un instrumento un par de veces. Fíjate que yo creo que esta época de que cuando veías y juzgabas, ya no aplica, Robert. ya no aplica con todos estos asombrosos cambios que hemos visto en personas que de la nada se convierten en personas talentosas y personas que nunca imaginamos que lograrían ser, ¿sí? Yo creo que ya estamos en esa época de no estar atornillados pues sí, atornillados a una sola manera de pensar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate aquí lo que comenta también la doctora en su libro. Dice, el resultado positivo rápido y sin esfuerzo es interpretado como prueba del talento. Obviamente las personas que viven en esta mentalidad fija van a esforzarse por resultar brillantes en todo momento, no cometer errores y evitar campos que no dominen desde un principio o que les den mal. Fíjate, ¿cómo te puedes limitar por una condición de este tipo o por una condición que tus padres te hayan dicho, ¿no? Es que tú eres un inútil, no sirves para nada. Yo me acuerdo que yo sufrí de eso, porque Porque era eras yo, un desastre. pero tan eso me llevó a que llegué a sacar el cuadro de honor en primer lugar en el tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero es importante entender, amigos, y reflexionar sobre este concepto, porque podemos crucificar a nuestros hijos. Claro. Sí, sobre todo Y si no lo más en esta toman, época, ¿no? si no lo toman como un reto, ¿sí? Y encima de eso hay un abuso físico. Imagínate, aparte del abuso verbal de decir eres un inútil y no sirves para nada, si eso se acompaña de un abuso físico, de golpes, de maltratos, pues realmente puede dañar permanentemente a un hijo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que no tuvieron ese abuso físico, que solo fue verbal, y de alguna manera lograron demostrar todo lo contrario. Pero cuando combinas, no sé, se me ocurrió esto porque pues sí he visto casos en donde sí hay abuso, hay de la palabra y el físico, y el resultado pues tiende a ser menos probable de que se revele el muchacho, la muchacha, lo que sea, ¿no? Entonces, cómo hay que tener cuidado. Veía yo precisamente el otro día una conferencia de un escritor, ahorita te digo cómo se llama porque lo compartí. Creo que era español o argentino el escritor, y que desde chico era muy malo para la escuela. Sin embargo, le encantaba leer libros y le encantaba escribir pues pequeñas novelas, ¿no? Y pues este autor, pues hoy en día es una persona muy talentosa que ha escrito hasta 500 libros, pero que lo expulsaron de la escuela porque era malo para el aprendizaje. Su papá le dijo que iba a ser un bueno para nada, pero él se esforzó tanto por seguir leyendo y por seguir escribiendo, que se convirtió en alguien increíble, ¿no? Y hoy tan es así, aparte de ser autor, es ponente, en donde incita a los jóvenes a que sepan que su verdadero valor es el que ellos mismos creen de Claro, ellos mismos. No claro, necesitan que alguien más venga a decirles que valen. Ni claro. su papá, ni su mamá, ni el maestro, ni Ese nadie es más. el sentido Es de... el valor que ellos intrínsecamente traen y que confíen en ese valor que tienen y que sigan ese sueño que tienen. Y que aprenden, Laura, porque eso es lo que nosotros en conferencias, en nuestros talleres, hablamos del sentido de pertenencia, que es el que el resultado de tu vida, el único responsable eres tú, no es lo que te han dicho, ni quien te lo dijo, etcétera, etcétera. pero lo tienes que aprender. Ese sentido de pertenencia, amigos, se practica para no caer en estos procesos de mentalidad fija. Mira, Y se bueno, llama Jordi Sierra, se llama el autor. ¿y cómo se llama Jordi. el artículo? Ah, bueno, donde es una conferencia que él tiene a través ¿TED? de no BBVA, Bancomer, se llama Intento que cada día sea una pequeña vida. Tiene dos conferencias ahí. La verdad está muy buena. No, pues es un buen ejemplo, ¿no? No, excelente conferencia y bueno, pero bueno, la importancia de este valor intrínseco de cada uno. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana. Pero quédese con nosotros que tenemos una conversación muy reflexiva y estoy seguro que le va a ayudar mucho. Y sobre todo este programa que especialmente va dirigido a este grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac, a quienes en próximos días pues me invitaron a darles una conferencia, y una conferencia basada en estos temas. Así es de que les mando un saludo, porque están ellos notificados de que hoy hablaríamos de estos temas. Así es de que, déjeme, Laura, que me acompaña hoy aquí en la conversación, nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, la importancia de contar con un seguro de auto y cuatro razones para asegurarlo. Pues el primero es que tienes un respaldo de que cuando sufres un accidente puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o de responsabilidad civil. Así que es importante elegir la más adecuada para ti y tu economía. El segundo punto es que cuentas con asistencia médica en caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo en el auto, pues tendrán gastos médicos y hospitalarios que serán cubiertos por tu aseguradora, evitando así que seas tú quien tenga que pagar estos gastos. El tercer punto, que cuentas con asistencia vial en caso de cambio de neumático o descompostura del auto, cuentas con el servicio de grúa y estos servicios son gratuitos. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal, que contarás con el apoyo de los expertos legales en caso de un siniestro con tu automóvil, ya sea que tengas o no tengas la culpa. Además, es muy importante de que si no tienes un seguro, recuerda que tendrás una multa y se llevarán tu auto al corralón. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, la asesoría, como se los he dicho muchas veces, es gratis, así es de que márquele. Y bueno, regresamos aquí, Laura, con nuestro tema de mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Para acabar con la mentalidad fija, ¿es posible que uno se sienta muy capaz? Porque en las primeras etapas de una disciplina o deporte, o de la carrera académica, le ha ido bien, pero casi inevitablemente llegarán los cursos o las divisiones superiores en que la facilidad inicial desaparezca. Es en estos momentos cuando las personas que viven en la mentalidad fija se encuentran en dificultades. No están preparadas para enfrentarse al fracaso. Y todo lo que les sale mal lo interpretan como un signo de que no son buenos para eso. Fíjate qué importante es esto, ¿eh? Y yo recuerdo haber visto esto en muchos de mis compañeros de la secundaria, que todos sacaban 10. Yo nunca saqué 10. Bueno, sí, alguna vez. Pero eran nerds, como los conocemos. Pero ya en el plan profesional, cuando nos volvimos a reencontrar trabajando y desarrollando, ellos habían quedado unos, fíjate, dando clases, otros, o sea, porque tenían esa mentalidad fija y pues se encontraron con dificultades y ya no pudieron enfrentarse a esos fracasos. Una persona que vive en la mentalidad fija abandonará con más facilidad el esfuerzo y el trabajo cuando lleguen los primeros signos de dificultad, porque cualquier fallo o fracaso no es solo un testimonio de que no son buenos en ese momento haciendo algo, sino de lo que no son buenos en general. Fíjate qué importante, qué lecciones. Yo me acuerdo de una lección importantísima que uno de mis jefes, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana, me dio. Trabajábamos en Ericsson, estaba yo participando en un concurso muy grande para venderle equipamiento a la Secretaría de Educación Pública, y pues nosotros tradicionalmente en Ericsson era caro, sus productos eran caros, y entonces en el concurso, que era mucho equipamiento, de repente empezamos a ver los resultados y estábamos en primer lugar, siendo los más baratos de todos los demás. Yo me acuerdo que le dije a mi ejecutivo que tenía al lado, le digo, oye, tú que manejaste esto, algo está mal. Me dice, no, porque, le digo, porque no puede ser que seamos más baratos, maestro. Punto. Algo está mal en eso, chécalo. Y pues sí. Nos faltó una parte del equipamiento, que eran como en aquel entonces 200,000 dólares, y pues salimos de la junta, pues sí, habíamos ganado, nos habían dado el contrato, porque fuimos los más baratos, pero yo llegué con mi jefe y le dije, oye, maestro, pasó esto, Paco, y pues aquí está mi renuncia, mano, porque pues La cometimos un error, regué. ¿no? Y me dijo, mira, acabo de invertir en ti 200,000 dólares en tu educación. Así es de que Ahora te quedas. ahora te quedas y vas y arreglas este desmadre. Verídico, ¿eh? Verídico. Entonces, esos son los momentos en los que, pues, y sí lo solucioné, les tuve que decir que mejor compraran un equipo que les daba, no sé, pero se solucionó la cosa y ganamos el contrato. Entonces, ese proceso mental que nos decías hace rato, hay que desarrollarlo, hay que practicarlo para no quedarte en esa mentalidad fija. Sí, o la mentalidad cuadrada, el tener una mentalidad versátil, si quieres llamarle así, o una mentalidad que acepta que se puede cambiar la manera de pensar. Punto. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que esa parte es súper importante. Y aquí habla también de una persona que vive en la mentalidad fija. Abandonará, bueno, esto ya lo mencionaste, ¿no? Abandonará con más facilidad el esfuerzo y el trabajo cuando lleguen los primeros signos de dificultad. Claro, eso es cierto, porque no se da permiso a cambiar la manera de pensar que ya traía. Claro. Es como decir, pues como, no sé, alguna receta de cocina, le vas a cambiar un ingrediente. Si mi abuela lo hacía así, Claro. bueno, ¿cuál es la diferencia? Un flan, por ejemplo, de coco en lugar de solo leche. No sé, el famoso flan napolitano que le puedes agregar leche, le puedes agregar café, le puedes agregar coco, lo puedes hacer de diferentes sabores. No Pues sé, es sí. una manera, bueno, Esta manera disruptiva de pensar la estamos viendo hoy en las cocinas internacionales. Ah, claro, Y tienen no una está todas las mentalidad variedades de crecimiento. exactamente. Si no, no se podría innovar en la cocina. Entonces, no solamente se debe innovar en la tecnología y en las diferentes áreas que se aplica, sino que también hay que innovar en la manera de pensarlo. Y bueno, amigos, vamos a entrarle a la mentalidad de crecimiento, que es un paradigma contrario completamente a la Fija. mentalidad fija. Según estudios, este libro y continuas con la programación, recuerda que cualquier cosa que merezca la pena hacerse es difícil al principio. Quizá tú del tipo de persona que tiene miedo al del fracaso, así es de que abandonas al primer signo de dificultad. Quizás nunca aprendiste autodisciplina o no puedes hacer nada que sea aburrido. Quizá te dijeron que tienes talento, así que nunca intentes nada que te pueda hacer perecer O parecer o tonto. parecer tonto. Pero bueno. Interesante. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Mire, a esta hora, qué importante es pasar a la reforma y echarse dos como la gente. Así es como pues podemos nosotros, amigos, disfrutar del fin de semana. Y mire, ya sabe que en la Reforma nuestro chef Eliseo siempre tiene un platillo en la semana. Esta semana tienen lengua de res entomatada o en salsa verde o encebollada. Qué delicia de platillo. Por lo menos yo soy un fanático de la lengua de res. Así es de que pasen, pasen a la Reforma y pregunten por el platillo de lengua de res de esta semana. Y bueno, ya nos informaba Miguel Galloso, que es el dueño de la Reforma, que el próximo martes, que es 18, 19, 20, 21, próximo martes 21 de marzo, ya estará disponible la ampliación de la reforma. Así es de que, pues hay que ir, amigos, márqueles, hay que hacer reservación, porque pues va a ser una gran inauguración la ampliación ya de la reforma. Y todo para darle un mejor servicio y darle una mejor atención y pues que podamos disfrutar de las delicias del chef Eliseo. Márqueles 99 46 61 90 86. Te repito el teléfono 99 94 61 90 86. Márquele y pues mire con la atención personalizada que nos da Miguel Galloso, pues a disfrutar de la reforma. ¿Dónde está la reforma? Mire, la reforma está ubicada en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. No tiene pierde, está en la mera esquina y pues la puede ver, tiene un letrero muy bonito, la reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, platicándoles sobre este tema, mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Y bueno, Laura, vamos a entrarle a la mentalidad de crecimiento para podérselas explicar a nuestros radioescuchas. Claro que sí, Robert. Y bueno, esta mentalidad de crecimiento, pues que habla del paradigma contrario. Entonces, una persona con mentalidad de crecimiento, pues sostiene una teoría de la inteligencia dinámica. En vez de yo soy inteligente, se dice yo estoy siendo inteligente en esta tarea y en este momento dado, ¿sí? O sea que la inteligencia es una habilidad que se puede desarrollar más o menos, y la habilidad es el producto del esfuerzo y la concentración. Claro, del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, una persona que se dice esta mañana puede estar siendo muy inteligente porque me he esforzado en algo mucho y he obtenido un buen resultado. Después de comer, estará siendo un torpe aprendiz, o por la mo o por la noche, o por la noche también. O sea, entonces, esta es qué refleja o qué cita este párrafo, que no podemos, en mi interpretación, ¿no? Claro, no podemos catalogarnos como que siempre vamos a estar en ese estado de que soy bueno Claro. en todo, de que nunca me equivoco y que soy muy inteligente y que siempre tengo la razón. ¿Sí? Porque ahí está esa mente cuadrada o fija, como le llaman acá. ¿Sí? Tenemos que ser humildes. Tú hablaste de la humildad al principio del programa, ¿sí? De saber y de entender que nos podemos equivocar, podemos estar Que no lo sabemos mal, todo. mal informados y haber tomado una mal decisión, ¿sí? Podemos haber hecho una conjetura errónea o haber tomado una decisión errónea, ¿sí? Podemos haber concluido a través de nuestra línea de pensamiento que era una situación así cuando realmente no teníamos toda la información o todos los datos para pensar de esa manera. Entonces, no siempre vamos a estar bien, no siempre somos infalibles, no siempre vamos a estar de una manera en nuestro ser y en nuestra mente. Tenemos que, de alguna manera, entender que todo es versátil, todo cambia, y que hoy lo que pensaste que era la ley y la vida de tu vida, cuando tenías 19 años, por ejemplo, hoy que tienes 40, probablemente ya cambiaste esa manera de pensar, Robert. No, ya O aprendiste. ya, y o la vida te Pues trajo, sí. pues sí, la vida, cuando mira, cuando se te presentan varias veces los mismos retos, las mismas dificultades, la vida te está tratando de enseñar, pero si tú no quieres aprender, créeme, por el resto de tu vida vas a seguir teniendo el mismo reto hasta que aprendas. Entonces, ¿y qué es aprender? Simplemente cambiar tu manera de pensar. Absolutamente. Y amigos, recuerden, fíjate lo que nos dice aquí. Dice, el fallo y el fracaso en una persona con mentalidad de crecimiento se interpretan como sucesos normales en cualquier proceso del aprendizaje. O sea, porque amigos, de que vamos a fallar, vamos a fallar. Si en un momento dado detectan que están haciendo algo con facilidad y brillantez, lo atribuyen no a su prodigioso talento, sino a todas las horas anteriores de práctica. La facilidad no es tanto un trofeo o un símbolo de distinción como una señal de que están en una zona familiar que dominan y en la que han dejado de aprender. Después de todo, si estuviera aprendiendo algo, le resultaría desafiante, complicado y el camino no sería tan sencillo. Miren, de aquí me recuerda mi frase que les he comentado y que tiene rato que no la comentaba. Las circunstancias siempre van a ser adversas. ¿Por qué esa mentalidad? Pues porque esa mentalidad me lleva a que siempre tengo que estar aprendiendo y estar a las vivas. Una persona que vive en una mentalidad de crecimiento será siempre más esforzada. No estará pendiente en todo momento de lo que los resultados dicen de él o de lo de arriba o debajo que están en su ranking de comparación con otros. Al contrario, se centrará en el trabajo entre manos. Pondrá su foco en la habilidad y en los resultados que quiere producir. Cuando vengan las inevitables dificultades, se mostrará más resiliente. Claro, pues está aprendiendo. y tendrá más propensión a continuar, será más perseverante. Entonces, amigos, en su trabajo, en su negocio, ¿a quién quieren? ¿Gente con mentalidad fija o gente con mentalidad de crecimiento? El estilo parental para promover la mentalidad de crecimiento. Porque lo mencionaste desde el principio, Laura, es en nuestra etapa inicial cuando aprendemos o mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, es la etapa parental, porque depende de tus papás lo que te enseñen, ¿no? Si tu papá siempre te está diciendo, no, no, no te subas, no hagas esto, no te metas, no hagas, no, eres un inútil, y te trae del no, pues te está creando una mentalidad fija, porque vas a convencerte, pues, de que no puedes, de que no tienes talento para eso. Y esto es lo que tiene que ver en este último párrafo. Así es de que, si quieres desarrollar una mentalidad de crecimiento y perseverancia en un niño, es mejor que tus comentarios sean sobre resultados concretos y no nada más en limitarlo. O calificar su personalidad en conjunto. Porque muchas veces, si no sabes sumar, ya lo catalogas como un tonto para todo. Ah, claro. Y no es así. Es en base a eso específico que no le salió bien. ¿Sí? Pero bueno, ya se terminó el programa. Vámonos. Pues ahí está, amigos. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado estos temas el de ayer y el de hoy. Y pues bueno. Que tengan un lindo fin de semana. Vámonos, Robert. Vámonos. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.